Vamos a escuchar una entrevista que realizó Joe Cornejo el día viernes. Viernes 11 de la mañana en el sindicato de peajes. Ya se imaginan, Dan, que estuve charlando con Facundo Moyano, que además de secretario general de ese flamante gremio, es también el titular de la juventud de la corriente sindical, que va a tener su acto de lanzamiento el lunes de la semana que viene. Así es, y también es, así lo indica su nuevo apellido, imagino que la gente más o menos lo conocerá, hijo de Hugo Moyano, secretario general de la CGT. Es el segundo hijo, Pablo Moyano es el actual, el primer hijo de él, es el titular de... primer hijo varón, porque además tienen una mujer que es la más grande de todo. Pero Pablo es el titular de camioneros y Facundo de peajes. Así es. Es Facundo Moyano. Es Facundo Moyano. Podemos haber tipeado mal el archivo, ¿eh? El audio también, sí, me equivoqué yo con el nombre. Pablo Moyano es el hijo de Moyano que está en camioneros. Facundo Moyano es con quien estuvimos charlando el día viernes, en realidad Joe Cornejo. Y en diferentes tracks vamos a escuchar al dirigente, al joven dirigente sindical. Tiene 25 añitos y van a ver lo interesante de sus reflexiones. En primer punto, era casi la pregunta obvia, tenía que ver con ¿cómo ve Facundo Moyano la actual situación de los trabajadores en la Argentina? ¿Cuál es la situación de la clase trabajadora hoy? ¿Cómo ves a los laburantes hoy en relación al pasado y en relación al futuro? ¿Cómo está la clase trabajadora? Eso sí se toma desde el aspecto, en cuanto a las reivindicaciones, yo creo que se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho en las cuestiones que hacen a la negociación colectiva, en las cuestiones que hacen a la mejora de las condiciones de trabajo y principalmente a la mejora de los salarios, más allá de que algunas veces los salarios se ven perjudicados por algo de inflación que existe, que es real, se ha recuperado el poder adquisitivo del salario y eso es algo que los trabajadores y los dirigentes gremiales y nadie puede negar, más allá de que siempre intenten por ahí pegar, que el peor mal de la Argentina es la inflación, yo creo que es una realidad que se ha recuperado el poder adquisitivo del salario. Cuando decís esto, lo pensás en clave de que si a veces se construye un discurso donde se denuncia como que la inflación en realidad está licuando el poder adquisitivo. Sí, nosotros somos testigos y somos el claro ejemplo de que no, o sea, nuestra actividad no solamente ha crecido en el sentido de haber mejorado los salarios, sino que ha mejorado el poder adquisitivo del salario. O sea, lo vemos en el día a día, que los trabajadores pueden comprar su auto. Es más, las plazas de estacionamiento en los peajes no dan abasto debido a que los compañeros se pueden comprar su vehículo. Y no solamente en este sentido, sino que se han generado más de 1.000 puestos de trabajo en la actividad que a nosotros nos toca conducir gremialmente. Por eso, más allá del discurso que construyen desde la posición, esa posición que se encarga de desprestigiar y de oponerse por oponerse, muchas veces sin argumentos, nosotros lo podemos refutar a partir de la propia realidad que viven los trabajadores, no solamente de nuestra actividad. Yo te pongo de ejemplo la actividad nuestra porque es la que vivimos más de cerca, pero yo creo que desde muchas organizaciones gremiales te pueden decir lo mismo. El poder adquisitivo del salario es una realidad, se ha recuperado. En el siguiente momento, Moyano decía recién que había mejorado notablemente la situación de los trabajadores, su poder adquisitivo. La pregunta siguiente era por el rol de los sindicatos, ¿cuál era la situación de los sindicatos en la actualidad? ¿Cómo se habían fortalecido? ¿Habían aumentado en la cantidad de afiliados? ¿Cuál era la visión de Facundo Moyano? Los gremios se han fortalecido, y eso debido a las políticas, por supuesto, que instrumenta el gobierno nacional. Algunos gremios por ahí no tanto. Nosotros en lo particular y principalmente los gremios que están nucleados en la Confederación General del Trabajo se han fortalecido y no solamente en el sentido de por ahí fortalecer la propia estructura económica o gremial, sino en el sentido de tener hoy una visión política apoyando este modelo y dispuesto a profundizarlo. No solamente es el hecho de decir estamos con este gobierno, sino que estamos apoyando este modelo, apoyando a quien encarna este modelo que ha beneficiado tanto a los trabajadores, más allá de las críticas que también se pueden hacer, porque es cierto que nosotros tenemos algunas críticas hacia algunas cuestiones, pero más allá de eso estamos apoyando este modelo y también estamos dispuestos a profundizar este modelo, por supuesto, teniendo en cuenta que tenemos muy cerca una instancia electoral y también hay que hacer un despliegue de fuerzas y sumar más voluntades para que esto se pueda profundizar. Cuando decís el modelo, más allá, decís, uno de los avances de la clase trabajadora o de su representación sindical es tener una visión política. La visión política es extender o profundizar el modelo. ¿Qué es el modelo? ¿A qué llamas el modelo? ¿Qué te parecen los rasgos más importantes que hay que defender y profundizar? Bueno, el modelo es claro. El modelo es el de la distribución equitativa de la riqueza, el modelo es el de la justicia social, es el de la independencia económica, el de la soberanía política, el modelo es de la Argentina industrial, el modelo es el del Estado presente, interviniendo, por ejemplo, en la rentabilidad extraordinaria de algunos sectores, como ya lo ha intentado hacer y debido a la oposición de sectores reaccionarios no se pudo lograr, pero ese es el modelo que defendemos. En el siguiente track vamos a escuchar a Facundo Moyano y la pregunta que esperemos no tenga que develarse a partir de 2011, que es: ¿qué ocurre si pierde el oficialismo, el kirchnerismo, en la próxima elección presidencial? ¿Qué va a pasar luego de eso? ¿Qué van a hacer los sindicatos? La respuesta en boca de Facundo Moyano. Nosotros tuvimos, el movimiento obrero tuvo muchas veces en procesos que le fueron adversos a sus intereses. Nosotros estamos preparados para resistir, como se resistió con el embate neoliberal, para resistir como se resistió en la dictadura militar, para resistir como se hizo en la resistencia peronista. El movimiento obrero siempre víctima de los procesos ¿cómo se puede decir? El movimiento obrero siempre fue el destinatario de todos los procesos que fueron en contra del pueblo y de los trabajadores. Y el movimiento obrero siempre supo dar respuesta a todos estos procesos. En los 90, con el MTA, en una etapa de resistencia en contra del embate neoliberal, como dije hace un rato, defendiendo de alguna manera y evitando que nos quiten las conquistas que tuvimos en algunos momentos históricos. Yo creo que venimos de muchas conquistas y si llega a haber un panorama desfavorable para el movimiento obrero y para el trabajador, nosotros sabremos cómo contestar eso y cómo resistir estas cuestiones. Es claro que el único gobierno que nos puede asegurar que este modelo se va a profundizar es el de Néstor Kirchner. Mi Dios no juega dados, quizá esté a mi favor. Lo decía Joe Cornejo temprano, antes digo, que Facundo Moyano además conduce la juventud sindical de la Corriente Nacional y Popular, ¿no? Es Corriente Nacional Sindical, así es el nombre técnico. Yo una vez charlaba con un compañero también de la Corriente, que es telefónico, me explicaba lo siguiente. La CGT es la institución que aglutina a todos los trabajadores, a todas las gremias de trabajadores, excepto los gremios que están en CTA, pero la abrumada mayoría está en CGT, por lo menos del sector privado. En realidad no existe una juventud sindical orgánica, no hay una juventud oficial de la CGT. Lo que hay es distintas fracciones, distintas corrientes ideológicas y construyen distintos signos que representan eso. Entonces, la juventud de la Corriente Nacional Sindical es una, después está la juventud de las 62 organizaciones. No está institucional, existe, pero no. Estas fracciones, como tienen un aspecto más militante, menos institucional, más de expresar una línea ideológica que el conjunto, están afuera. Por supuesto, sobre esto hay debate y hay discusión sobre la representatividad. Lo que está claro que el sector que conduce Facundo Moyano hoy es el sector más dinámico y es el que se ha visto marchar masivamente en varios momentos, pero sobre todo el 24 de marzo sirvió que le puso el cuerpo y armó una gran columna, fortaleció poderosamente la columna de los organismos de derechos humanos. Estaban atrás. Entonces le preguntábamos precisamente cuál era el rol, cuál era el lugar que debiera ocupar esa juventud sindical. Con el track 4. Tenemos superado esa contradicción o falsa contradicción que existió en algún momento. Creo yo que ni siquiera desde la conducción de esta juventud sindical o de este espacio de juventud que se va consolidando poco a poco, porque todavía no está formalmente constituido, no va a ser hasta el 23 de agosto, tenemos, ni siquiera queremos bajar ese debate porque creemos que es una falsa contradicción que no tiene que existir en los jóvenes, que ha sido superado, y por supuesto tomamos esos pasajes de la historia, pero como para no cometer errores, porque más allá de que se pueden tomar ciertas cosas, tenemos que reconocer que en ese proceso histórico el movimiento nacional y popular fracasó, porque es así. Nosotros creemos que tenemos que superar esa cuestión, creo que lo hemos hecho, y por supuesto cuando haces referencia a la visión política y a la participación del movimiento obrero en política, creo que no puede ser de otra manera, creo que tiene que ser así. El trabajador, como decía hace un rato cuando hablábamos de la participación en la riqueza que ellos mismos generan, el trabajador hace la política, construye política en el día a día, y al ser el que genera esta riqueza, el que produce, el que hace que se movilice la maquinaria de la economía, tiene que participar inevitablemente de las decisiones políticas. En esta última pregunta, agradecemos a Facundo Moyano que nos haya recibido. El audio de la entrevista se puede escuchar en www.agenciapacurondo.com.ar, y además vamos a estar subiendo en la semana la grabación en video de la entrevista. En el último track, ¿cómo había visto él, o cuál era el lugar que los jóvenes, la relación que los jóvenes tienen con la política? Y él va a marcar como un hecho bastante importante en esa relación la discusión por la 125. Tiene la palabra Facundo Moyano. Se han vivido momentos, por ejemplo, uno fue el de la 125, en donde por ahí los jóvenes no entendían mucho de qué se trataba. Si bien lo podemos analizar y podemos llegar a la conclusión de que fue un proceso negativo, ¿no?, para lo que defendemos, yo creo que abrió muchas puertas a que los jóvenes se quieran consustanciar con la política y empiecen a saber de dónde viene. De dónde vienen algunos reclamos, de dónde viene esa antinomia que existe y que es real y que es a partir de intereses que defiende cada lado. ¿No? Un enemigo histórico como la sociedad rural, reclamando lo mismo que la Federación Agraria, y por qué el gobierno se ponía en esa postura, ¿no? Yo creo que no hubo tiempo de explicar bien esa cuestión. Yo creo que precisamente en la 125 se pudo contemplar un panorama de enfrentamiento, y yo creo que muchos lo critican, ¿no? Yo creo que eso, a mí particularmente, más allá de que yo ya venía por ahí conociendo ¿no?, de qué lado está cada uno de los actores en esa situación, digo, a muchos les abrió las puertas para empezar a meterse y empezar a consustanciarse con cuál es la situación que se vivió y que en definitiva es la situación que se vive hace 200 años. Los que los que quieren la plata, los que quieren una Argentina sojera, los que quieren una Argentina para pocos y los que quieren una Argentina para muchos, los que quieren una distribución equitativa de la riqueza, los que quieren justicia social, y los que quieren en definitiva una Argentina que gobierne para el pueblo. Precisamente en esa antinomia, que es irreductible, se ven dos lugares de la política, y creo que nosotros como trabajadores sabemos en qué lugar tenemos que estar. Pueden escuchar, decíamos entonces nuevamente, en www.agenciafacuronda.com.ar el audio y el video de la entrevista con Facu Moyano.